este mundo va siempre al revés, que este amor nos ha atado a los pies, que te conozco desde siempre y va siempre conmigo. Infinita tú, que mi cielo eres, la felicidad, vienes tú y la enciendes. Infinita tú, mirada que inspiras mi historia tatuándome el alma. Infinita tú, que mi cielo eres, la felicidad, vienes tú y la enciendes. Infinita tú, con esa mirada que inspiras mi historia tatuándome el alma. De tanto quererte, de tanto pensarte, de tanto, contando y portando, no hay hueco en mi mente que no quede espacio. De tanto quererte, de tan, tranquilízate, en mis brazos ya puedes caer. Este amor es tejido con fe, nos conocemos desde siempre y va siempre conmigo. Infinita tú, infinita.